por la reacción de la gente. Yo creo que primera vez en la historia, casi siempre los seremis de economía le piden la cabeza reiteradamente con manifestaciones y todo. Y cuando asumí me dijeron, va a ser difícil, la cartera de pesca es la más complicada dentro de tu cartera, y yo no le tengo miedo a los desafíos, así que asumí el desafío pese a haber tomado ya la decisión de seguir viviendo en Osorno y trabajar en Puerto Montt, incluso visitar muchas veces la isla de Chiloé.